Triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente, muy lejos ya de su patria. Mayormente si se acuerda de sus padres y su tierra. ¡Ay, qué destino para ponerme a llorar! Pasó del norte que lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. ¡Ay, qué destino para ponerme a llorar! Pasó del norte que lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. ¡Ay, qué destino!